Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La enfermedad siempre ha estado en la vida de las personas. Una enferma llevaba 40 años en la cama y llamaba a la enfermedad tesoro. Cuando el sacerdote que la visitaba le dijo que debía ser difícil ejercitarse tanto en la paciencia, respondió: "Es dulce porque el amado no me abandona nunca, pase lo que pase". No rezó nunca pidiendo que se le retiraran los dolores. Su norma fue hacer en cada momento presente la voluntad de Dios con serenidad. Esta era una persona que asumió su dolencia con una actitud muy madura por su confianza total puesta en Él, que nunca nos abandona. En general, la vida comienza a ser diferente desde el momento en que cualquier persona conoce su enfermedad, ya que hay actividades que antes podía hacer y que en la nueva circunstancia no podrá seguir. Surge el miedo y junto con él llegan muchos sentimientos negativos que paralizan. Después, cada uno va luchando de acuerdo con los ideales que fue alimentando en su interior. Es una oportunidad para revisar cómo se vivió, qué escala de valores se tuvo, descubrir lo positivo y las decepciones, no para angustiarse más, sino para examinarse y luego proyectar un nuevo modo de vivir con ilusiones. Puede ser un tiempo fuerte de la existencia para ponerse objetivos que ayuden a despertarse cada mañana pensando en seguir adelante, paso a paso, viviendo con apertura a Dios y a los demás, cada momento presente. Es fundamental llegar a una aceptación serena, pacífica, aún en medio de molestias físicas. Para ello pueden ayudar algunas estrategias, por ejemplo, vivir el momento presente, alimentando pensamientos valientes, entregar a Dios el pasado y el futuro con confianza, buscar soluciones posibles con creatividad, ya que a veces no se pueden elegir las circunstancias que se viven, pero sí se puede tomar una actitud de aceptación ante ellas que permitan permanecer con libertad interior. Cuidarse en el descanso, la alimentación, aprender a respirar mejor, cultivar el buen humor y hablar siempre de cosas edificantes. Distraerse buscando actividades que agraden y que no supongan un gran esfuerzo. Confiar en el médico y consultarle todas las dudas que surjan con respecto al proceso de la enfermedad. Evitar que la enfermedad se convierta en el centro de la vida y seguir haciendo actividades que se disfruten, teniendo momentos felices, aunque se padezca una enfermedad grave. Vivir una espiritualidad que anime la aceptación de la enfermedad con paz, uniendo las molestias a Jesús crucificado que se ofreció voluntariamente para la salvación. Acompañar la respiración profunda con la repetición de la oración del corazón: "Señor Jesús, ten piedad". Recibir los sacramentos de la reconciliación, la Eucaristía y la unción de los enfermos puede ser una fuente de sanación integral. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.